Decir que las campañas políticas aportan poco no es ninguna novedad. La novedad, sin embargo, es que las campañas actuales parecen destinadas a hacerle daño a nuestro país. Enfocadas únicamente en ganar votos, han apostado por polarizar a México y, para nuestra desgracia, lo están haciendo con mucho éxito. Reuniones de amigos, pláticas de café y hasta encuentros familiares en los que aparece el tema electoral terminan de pronto en desencuentros verbales entre dos visiones maniqueas, en las que unos y otros terminan descalificando los argumentos de quienes piensan diferente. Que los políticos apuesten por esta situación para ganar simpatizantes es irresponsable, pero comprensible desde su propia lógica. Pero que los ciudadanos caigamos en su juego es un grave error que no nos podemos dar el lujo de cometer. Si los candidatos apuestan por las diferencias, nosotros los ciudadanos debemos poner el acento en las coincidencias. No olvidemos que después del 2 de julio, gane quien gane, necesitaremos de la capacidad de diálogo, esa que hoy algunos parecen empeñados en sepultar.